ojos anhelo verte. Muéstrate a mí con mi oído, he de escucharte. Con mis manos quiero tocarte, todo mi ser lo entrego a ti, bendeciré.